Abrámosla en el texto bíblico que estamos memorizando hasta que se lo aprenda. Efesios capítulo 5, el verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. ¿Dicen amén? Amén. Dice la escritura allí: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Padre, te doy alabanzas y gloria y adoración a ti la mañana de hoy. Queremos honrarte, Padre, porque nos has traído a este lugar y estamos gozosos, felices de poder estar en este sitio. Espíritu Santo, hoy, por favor, asístenos como cada vez que abrimos la Escritura, para leerla, para entenderla, para comprenderla, Señor, para beber de ella, para recibir de ella, Padre, todo lo que esta mañana puedas darnos, quieras darnos, Señor bendito. Ayúdame a mí, como predicador de tu palabra, Señor, a hacerla entender claramente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Tomen su asiento y mientras tanto toque a su hermano y dígale: si no te capacitas, te debilitas, hermano. Eso, y te descargas también, de paso, dígale. Te vas a descargar. Dice, te vas al mundo por allá, a las cantinas otra vez y los falsos profetas te engañan, dígale. Todo eso pasa. Hemos estado hablando, ya hoy será, si Dios nos permite, la penúltima prédica sobre el Espíritu Santo que tendremos, ¿no? Fíjense que hace 8 días culminamos hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dijimos, queridos hermanos, que la llenura del Espíritu Santo era un mandamiento. Se le mandaba al creyente ser lleno del Espíritu Santo. Número 2. Dice ahí, dijimos también que la llenura del Espíritu Santo era como estar embriagado. Porque es que el Espíritu Santo toma el control de la persona. Y entonces la persona, esta persona, ella se le nota en sus palabras, en sus actitudes, en sus comportamientos, en sus sentimientos, en la manera como ministra al Señor también. Dijimos también que la llenura del Espíritu Santo era una experiencia continua. O sea, que no es una cuestión que sucedía una vez en la vida, sino que iba a suceder varias veces en la vida. Y terminamos diciendo que la llenura del Espíritu Santo era algo que permitíamos, ¿no? Algo que se recibía, algo que se permitía. Que Dios nos llena, pero que nosotros creamos las condiciones para ser candidatos de esa llenura del Espíritu Santo. Entonces dijimos, en primer lugar, que la llenura del Espíritu Santo venía por la fe, que uno debía creer que eso era posible, que era para uno, que no era un cuento, que no era mentira, que era algo real para el cristiano, ¿no? De paso, que si usted no es lleno del Espíritu Santo, cuando ora es porque tal vez no lo cree, ¿no? Entonces usted dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces usted levanta sus brazos y empieza a orar por la llenura del Espíritu Santo. Y cuando termina la oración y usted no experimenta de verdad la llenura y eso, entonces usted dice, sí, yo sabía que no iba a pasar nada. Entonces, pues, eso no es fe. Hay que tener fe. Hay que orar con certeza, con convicción de que si pedimos el Espíritu Santo, que si pedimos pan, Dios no nos dará una piedra, ¿verdad? Y que si pedimos el Espíritu Santo, el Señor nos va a dar de su bendito Espíritu Santo. Luego, vimos también que esta se busca en oración. Se busca en intensa oración, diaria oración. Veremos algo de eso hoy, ¿cierto? Pero lo completaremos mejor dentro de 8 días. Pero a lo que queremos ir fue a lo tercero que dijimos hace 8 días. Es que para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a tratar seriamente con el pecado en nuestra vida. Porque el Señor no va a llenar un vaso, una persona que está en pecado, pero que ama el pecado y que quiere seguir en el pecado. Sino que el Señor va a llenar personas que, aunque siguen pecando, están dispuestas a luchar y a tratar con los pecados en su vida. ¿Dicen amén, hermano? A ellos Dios va a llenar con su bendita presencia. Por eso hoy vamos a hablar sobre pecados contra el Espíritu Santo. Pecados contra el Espíritu Santo de Dios. Y encontramos en la Escritura por lo menos, cuatro pecados que podemos cometer contra el Espíritu Santo de Dios. Pecados que van a venir a interrumpir la llenura, que van a bloquear la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que si muchas veces usted no es lleno del Espíritu Santo, cuando ora por la llenura del Espíritu Santo, primero, ya le dije, puede ser porque no lo cree, porque no tiene fe, porque no anhela real y verdaderamente esa llenura de Dios en su vida. Pero en segundo lugar, porque algún pecado hay allí que está impidiendo esa llenura. Algún pecado que amamos y que no queremos dejar, que está ahí en nuestra vida. Vamos a examinar pues esta cuestión esta mañana. El primer pecado que podemos cometer contra el Espíritu Santo es mentirle al Espíritu Santo de Dios. Mentirle al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 hay una historia muy conocida que nos va a explicar qué es mentirle al Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 5. Y es la historia del señor Ananías y la señora Zafira. Tú sabes, ¿no? Así es. Ellos son. Entonces ellos tenían una heredad, hermano, una heredad, una casa, quién sabe, una finca, bueno. Y decidieron venderla. La vendieron, quisieron hacerle creer a la iglesia que habían dado todo el dinero de la venta para recibir un honor que no se merecían, ¿no? O para buscar alabanzas de los hombres. Hechos capítulo 5 estamos aquí. Y entonces, fíjese que en realidad no dieron todo, dieron solo una parte, pero hicieron creer a la congregación que habían dado todo. Y en el versículo 13, entonces el apóstol Pedro los confronta, ¿no? Y a Ananías lo confronta y le dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? ¿Qué hizo Ananías con esa acción y Zafira? Mintieron al Espíritu Santo de Dios. Ahora, esta no es una frase para ser tomada literalmente, porque sabemos que ¿quién va a mentirle al Espíritu Santo? ¿Quién puede mentir si todo lo sabe? Si todo lo conoce, conoce lo profundo de Dios, dice la Escritura. Solo Él lo conoce. Entonces, no se le puede mentir, evidentemente. Se nos da esta frase que hay que interpretarla de otra manera. Entonces, ¿qué será mentirle al Espíritu Santo? Y es tan sencillo, cuando juntamos una cosa con la otra, nos damos cuenta que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a la iglesia. Cuando un hermano, un creyente, viene a mentirle a la iglesia, está cometiendo el pecado de mentirle al Espíritu Santo. Usted le dice mentiras al pastor. Usted está mintiéndole al Espíritu Santo. Pero no porque yo sea el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Sino porque el Espíritu Santo es en realidad el que guía a la iglesia. En realidad el que la administra es Él. Es Él en realidad el que lo hace. Pero usted también le dice mentiras al líder. El líder le pregunta algo, lo confronta. Le pregunta por su vida alguna cosa y usted le dice mentiras. Usted comete el pecado de mentirle al Espíritu Santo de Dios. O sencillamente cuando mentimos a otro hermano de la iglesia, a otro creyente en quien el Espíritu Santo habita, usted le inventa cosas sobre su vida. Usted le dice que las cosas eran así cuando eran así en realidad. Usted entonces ahí está cometiendo el pecado de mentirle al Espíritu Santo. Y eso va a bloquear la llenura de Dios en su vida. Ahora, ¿será que usted es culpable de eso? Pregúntese. Esta prédica sobre todo es para examinarse, pero pregúntese, ¿será que usted es culpable de mentirle al Espíritu Santo? Viviendo una vida doble, usted nos hace creer aquí una cosa a nosotros, pero en otros espacios es una persona diferente, distinta, le miente al Espíritu Santo, le miente a la iglesia entonces. Pregúntese eso esta mañana. Es el primer pecado que podemos cometer. Pero hay un segundo pecado que uno puede cometer contra el Espíritu Santo, y es resistir al Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 7, el verso 51, allí más adelante, vea. Hechos 7, 51. Entonces tiene uno allí un sermón que predica Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primero que muere por Cristo. Ahora aquí le voy a hacer un paréntesis un momentico. Ahí, el otro día leí una estadística que es aterradora, hermano. Yo no sabía, yo no pensé que eso fuera así hoy día. Y la estadística decía que cada 5 minutos una persona muere por su fe en Cristo. Cada 5 minutos una persona es asesinada porque es cristiana. Bueno, aquí no, ni en Sudamérica, ni... No, pero hay países donde la cosa está terrible, hermano. Y están matando a los hermanos. Bueno, fíjense, aquí estamos hablando de uno de ellos, que el primero de todos, que murió por la fe en Cristo. Y si usted lee en su casa luego el capítulo 7, tiene ahí un tremendo mensaje, un tremendo sermón que predica, lo poderoso. Y cuando va a hacer las conclusiones, mire lo que él concluye, predicándole a los judíos, a los fariseos, a los que mataron a Jesús, les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y ahí sigue. Pero lo que queremos puntualizar es lo que él le dice a ellos: ustedes resisten al Espíritu Santo, porque es posible resistir al Espíritu Santo de Dios. Aquí le está hablando inconversos. Los inconversos resisten al Espíritu Santo de Dios. Y este texto tiene un antecedente allá en Génesis capítulo 6, el verso 3. En Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, 3. ¿Eh? Donde dice el Señor: y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Se fija? Porque el hombre contiende, resiste, se rebela contra el Espíritu Santo de Dios. Eso pasa, lo vimos cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en los no creyentes, que Él está ahí trabajando en los inconversos, convenciéndolos de pecado, justicia, de juicio. Entonces los convence de pecado y ellos lo resisten, dicen: no, yo no soy tan pecador. Y entonces él los convence de que Cristo murió por ellos. Dice: no, pero Cristo solo era un buen maestro, y además yo quiero creer a Dios en mi manera. Lo resisten, ¿ve? Y ahí está el Señor convenciéndolos del fuego del infierno y de la pena eterna, de eterna condenación. Dice: no, el infierno es este, dicen ellos, ¿no? Resisten al Espíritu Santo con su estilo de vida, con sus pecados. Y bien, pero la pregunta es: ¿puede un cristiano resistir al Espíritu Santo de Dios? ¿Puede un cristiano rebelarse contra el Espíritu Santo de Dios? ¿Ser terco? Claro que puede. Y hay cristianos que cometen ese pecado contra el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, el verso 7, nos habla de ese pecado contra el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, el verso 7. Hebreos 3, 7. Dice allí: por eso dice el Espíritu Santo, ¿eh? Ahora tenga en cuenta que esta carta está escrita para iglesias cristianas, para creyentes. Y dice el Espíritu Santo está hablándole a ellos. Y mire lo que dice, dice: por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ahí está la frase. No endurezcáis sería una frase sinónima, una palabra sinónima de resistir al Espíritu Santo. Aquí está el autor advirtiéndoles por el Espíritu Santo a las personas que ellos pueden endurecer, los creyentes pueden endurecer su corazón contra el Espíritu Santo. Y a mí se me ocurre hasta dos maneras como esto puede suceder. Ahí está el Espíritu Santo hablándole a usted por la palabra, una convicción interna. Hasta le ha dado sueños y todo, diciéndole: mira, vuelve al ministerio. O le dice: mira, aléjate de ese lugar. Mira, aléjate de esa persona. Ahí está el Espíritu Santo ministrando su corazón. Y cuando usted decide decir: no hago caso, no porque tal cosa, No, porque si se más, usted está ahí en ese momento resistiendo al Espíritu Santo. Usted está endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora tiene que preguntarse, ¿será usted culpable de eso? Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué es que yo pido la llenura y la llenura no viene? ¿Por qué es que yo quiero ser lleno y la llenura no viene? ¿Por qué será? A ver. Y tal vez usted está en esto de resistir al Espíritu de Dios. Él está indicando, Él está guiando, Él está mostrando, le está diciendo una cosa y la otra, y usted está en terco contra Él. Pero también se me ocurre, hermano, que uno resiste al Espíritu Santo cuando Él le quiere ministrar a uno a veces, ¿no? Entonces usted está en un momento de alabanza o de oración, ¿verdad? Así muy bonito. Y usted empieza a sentir como a mí me ha pasado a veces, ¿no? Siento un fuerte impulso de arrodillarme, ¿no? Y no pasa siempre, ¿verdad? Pero a veces estoy haciendo una oración y siento el impulso a arrodillarme. Pero a veces me pasa que yo empiezo, uy, no. Luego van a decir que yo es por dármelas. Entonces, no, mejor yo aquí de pie, igual Dios me oye también así de pie. Y todo ese tipo de cosas. No sé si a usted le haya pasado, ¿no? O usted le dan ganas como de llorar y eso, y usted empieza, no, que se me corre la pestañina. Y luego, ¿qué va a decir el hermano? Me va a ver fea como Drácula y eso. ¿Sí? Entonces no, y se contiene, o sea, resiste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer algo en usted ese día y usted lo resiste, ¿no? O así cuando pasa, que en verdad pasa a veces, ¿no? Que le ponen la mano encima, sí, pero para orar por usted, ¿no? Le ponen la mano y usted empieza a sentir muchas cosas y como que ya se va y como que ya se empieza como a, y usted empieza a resistir, dice, no, a mí nadie me tumba, y usted se para así con los pies así, a mí nadie me tumba, ¿no? Estoy hablando de esas veces donde realmente el Espíritu hace esas cosas, que las hace, ¿no? No esas otras veces donde ¿sí ha visto? Porque hay gente que cree que ministración sin totazo no es ministración, ¿no? Entonces, totazo viene al comienzo o al final, pero que viene bien el totazo. Entonces empiezan a ponerle usted la mano, usted como que, el tipo ve que usted como que no se va a caer, ¿no? Como que no sabe, entonces empieza ahí, y usted empieza a... Y cuando ya veo que no, ¡pum!, le hace así. Es que este necesita una administración fuerte. Y dice, ¡pa! ¡Ya! ¡Ya! Y le hace la kimura y todo. Y cae, le hace zancadilla, usted se cae. Bueno, pero suponga que no se cayó así, pero el totazo es cuando se cae. Entonces, el totazo a la entrada o a la salida. Pero hay totazo. Sí, eso sí hay totazo. Eso pasa. Pero a veces el Espíritu Santo de verdad. Hay gente honesta que le pone la mano para orar por usted y no lo anda empujando ni nada. Ora por usted y deja la obra del Espíritu Santo. Y ora por usted así, ¿ya? Y usted de verdad empieza a sentir mil cosas, pero usted se resiste, usted dice, no, ¿qué van a decir de mí? Voy a ser el oso aquí. No, déjame en paz, no me molestes, no seas así conmigo. Y así. Usted está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando Él quiera obrar en su vida, déjelo obrar. Cuando Él quiera actuar en su vida, en medio de una oración, una administración, lo que sea, dele libertad a lo que sienta, a lo que experimenta. No se asuste, no resista al Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Entonces, fíjese, usted puede mentirle al Espíritu Santo, y tal vez lo esté haciendo hoy día. Y si eso ocurre, no hay llenura para usted. Usted puede también entonces resistir al Espíritu Santo. Y si usted resiste al Espíritu Santo con rebeldía, haciéndose terco a la acción del Espíritu de Dios en su vida, no hay llenura posible para usted. Pero en tercer lugar, otra cosa que usted puede hacer es apagar el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:19 nos habla de ese pecado. Es una frase muy corta, enfática, directa y contundente para el creyente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice allí, no apaguéis el Espíritu. Entonces, Aquí se usa un símbolo para el Espíritu Santo y es el fuego. Y de hecho usted sabe que en la Biblia el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Siempre que pues aparezca fuego en la Biblia es que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando en muchas ocasiones compara el Espíritu Santo con un fuego, una candela, una fogata, hermano. ¿Ve? Y dice ahí que es que cuando esa fogata está encendida es como cuando uno está lleno. Y cuando esa fogata se apaga, es como cuando uno ha perdido la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? Entonces, las personas pueden cometer ese pecado. Su fogata está alta, avivada, pero no le echan más leño. No le echan más. No le echan más. Y si usted no le echa leño al fuego, ¿qué pasa? Se apaga. De cosa que cuando usted menos piensa, son ahí unos carboncillos por ahí humeantes. Y nada más. Se ha ido el fuego, se ha ido la pasión, se ha ido el amor por Dios. Amén, hermano. Eso es apagar, es extinguir, es suprimir, es sofocar el Espíritu Santo. Hay que estar constantemente echándole leña al fuego para que estemos llenos, avivados, como debería estar el creyente. Por eso el apóstol Pablo advierte a Timoteo en dos ocasiones algo. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. 1 Timoteo 4, 14. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti. Ahora, es muy fácil asociar que don se refiere al Espíritu Santo de Dios. Y le dice: no lo descuides, no descuides ese don que se te ha dado por profecía con la imposición de las manos del presbítero. No descuidar sería lo mismo que no apagar. No descuidar sería eso mismo. Y luego en 2 Timoteo, el capítulo 1, el verso 6, Pablo también le dice a Timoteo: por eso te recomiendo que avives el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el don de Dios en ti. Ahora vea, aquí nos está hablando de avivamiento, no de avispamiento, ¿no? Eso es otra cosa, ¿sí? El avispamiento es otra cosa, ¿sí? Está hablando aquí de avivamiento. Ahora, pedimos a Dios que nos dé avivamiento, pero según este texto, nosotros creamos las condiciones para que el avivamiento venga a nuestra vida. Porque aquí él pone la responsabilidad de avivarse sobre Timoteo. Dice: Timoteo, tú aviva el don de Dios. Tú, Timoteo. Ahí no dice que Dios avive el don que hay en ti, no, sino que dice: Timoteo, tú aviva el don de Dios. El Espíritu Santo que está en ti, hermano. Amén. Ahora, mire, fíjese. ¿Cómo apagamos el Espíritu? ¿Cómo le echamos agua a la fogata? Entonces, muy sencillo. Cuando usted abandona la comunión con Dios. Cuando usted deja el devocional a un lado. Cuando usted abandona la relación con la palabra. Con el ayuno. Con la oración, hermano. ¿Ve? Cuando usted deja de usar los dones que Dios le ha dado, los apaga, los dones que Dios le ha dado. Cuando usted hace eso, usted es culpable de apagar el Espíritu Santo. Está cometiendo ese pecado contra el Espíritu Santo de Dios. Porque, mire, usted, el creyente debe ayunar. No solo cuando en la iglesia le decimos que ayune. Él mismo debe proponerse, decir: hoy ayuno, hoy ayuno, es mismo, me pongo. Creyente, hermano, él mismo proponerse hacer su vigilia, no solo esperar que en la iglesia haya una vigilia. Hoy a las 3 de la mañana, hoy voy a hacer una vigilia hasta las 2 de la mañana. Quiero preguntarle una cosa a usted. ¿Cuántos de ustedes han hecho una vigilia individual? Ustedes solos, en su casa, y nadie les dijo, usted dijo: yo voy a hacer una vigilia hoy. Voy a acostarme a las 3, 4 de la mañana orando, leyendo mi Biblia, buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes? No. Lo imaginé. Ve, porque eso es apagar el Espíritu Santo. Oiga, hermano, ¿cuántas veces no podemos dormir? porque tenemos muchos problemas, tenemos angustia y no podemos dormir. Y en lugar de decir, bueno, como no puedo dormir, voy a hacer vigilia esta noche, lo que nos ponemos a revolcarnos en la cama y a quejarnos y para un lado y para el otro. Mire, le aseguro que si usted dice, bien, no puedo dormir, voy a hacer vigilia, le da sueño en ese momento. ¿No le ha ocurrido? A mí me ha pasado. A veces no puedo dormir, digo, no, entonces voy a orar, porque ¿qué hago aquí dando vueltas en la cama, cierto? Entonces me pongo, me siento ahí, y apenas me siento empiezo a orar. Y al otro día cuando me levanto digo, diablo cochino. ¿Sí o no? ¿Pasa o no? Pero qué bonito sería que fue una propuesta suya, es decir, ahorita en la campaña hay un ayuno de esos ahí. Ahí pues, usted mismo se propone, usted dice, hoy vigilia. Voy a acostarme a la una, leyendo mi Biblia, orando. Me siento en la sala si todo el mundo está durmiendo. O en mi cuarto solo ahí, voy a hacer mi vigilia aquí. Eso es avivar. Pero cuando perdemos todas esas cosas, cuando dejamos de servirle al Señor, cuando solo estamos ahí sentados sin avivar los dones que Él nos ha dado, somos culpables de apagar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Será usted culpable de eso, hermano? Porque si es culpable de eso, no hay llenura posible para su vida. Entonces fíjese, usted puede mentirle al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando le miente a la iglesia. Cuando trata de engañar a la iglesia, usted miente al Espíritu Santo de Dios. Es un pecado. Tal vez usted sea culpable de ese pecado. Usted puede resistir al Espíritu Santo, ponerse rebelde contra Él, terco. Puede hacerlo. Puede endurecerse contra Él. Lo hace. Y de hecho muchos lo hacen, hermano. ¿Cierto? Cuando el Espíritu Santo los quiere tocar, ellos se resisten. Se ponen firmes, dicen, a mí nadie me tumba. Usted puede apagar al Espíritu Santo, echarle agua al Espíritu de Dios, abandonando la oración, abandonando la comunión con el Señor, el devocional diario. Usted descuida el altar de Dios, la presencia del Señor. Usted es culpable de apagar el Espíritu Santo. Usted no usa los dones que el Espíritu Santo le dio. Usted es culpable de apagar el Espíritu Santo de Dios. Ahora, por último, usted puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, el verso 30. Dice la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ah, bueno, esto se me hace a mí terrible, ¿no? Figúrese, la Escritura dice aquí que usted puede herir al Espíritu Santo, herirlo hasta hacerlo llorar. Esto es algo pesado, ¿no? Profundo. Medite en ello, de nuevo. Usted puede herir al Espíritu Santo, herirlo tanto hasta hacerlo llorar. ¿Y sabe por qué usted puede herirlo a Él? Porque Él le ama a usted. Si Él no le amara, usted no podría herirlo. Pero usted lo puede herir porque Él le ama a usted. Usted lo puede hacer llorar porque Él le ama a usted. Eso quiere decir contristar, herir. Contristar quiere decir provocar aflicción. Contristar quiere decir afectar con tristeza. Y yo creo que todos los pecados contristan al Espíritu Santo. Hieren al Espíritu Santo de Dios. Todos. Pero según el contexto de lo que leemos, hay, vamos a decirlo de esta manera, ojalá no me equivoque, pero creo que es así. Hay pecados que contristan más al Espíritu que otros. ¿La razón? No sé todavía, no me fue revelado aún. Pero seguramente es así. Porque antes del verso 30 y después del verso 30 se enumeran algunos versículos, algunos pecados, perdón, y no es difícil conectarlos entre sí para saber que esos pecados en particular van a entristecer más al Espíritu de Dios que otros. Por ejemplo, el verso 29 dice: ninguna palabra malsana salga de vuestra boca. Vea que uno a veces dice groserías, o la gente a veces dice groserías, aún gente cristiana, y no están pensando en ese momento que diciendo eso están hiriendo al Espíritu Santo. ¿Ven? Fíjense, el verso 31 nos dice otros pecados. Y dice ahí: libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. ¿Ve por qué le digo? Al final dice toda malicia, porque todos los pecados contristan al Espíritu Santo. Pero uno se pregunta, ¿por qué nos enumeran precisamente estos? ¿Por qué especifican estos? Ya dijimos uno, los pecados de la lengua. La gente a veces dice groserías. Pero también habla aquí de la amargura. Y la amargura tiene varias fuentes. Usted se amarga porque odia, o usted se amarga porque es ingrato. ¿Ha visto a esa gente amargada porque es supremamente malagradecida? No están contentas con lo que tienen. Viven pensando no en lo que tienen, sino en lo que no tienen. Viven deseando lo que no tienen. Entonces se amargan y no saben que en esa actitud hieren al Espíritu Santo de Dios. Pero luego también dice ahí, enojo. Qué fácil es para nosotros enojarnos, ¿verdad? Qué fácil es tener ira. Para algunos más que otros, ¿no? Porque hay unos que son fósforo. Les dicen ¡bu! Y explotan de una vez. Y uno es lo último que piensa cuando explota de ira. Es que eso hiere al Espíritu de Dios que nos ama. Lo entristece. Lo hacemos llorar a Él. La ira, el enojo, hermano. Ve. Luego nos dice, nos habla de otros pecados de la lengua. Nos habla de los gritos. Los gritos solo se valen predicando, hermano. Pero qué fácil es para uno gritar, ¿cierto? Cuando le vuelan el bloque. Entonces uno grita y todo el conjunto tiene que ver con lo que uno dijo. Porque uno grita. ¡Ah, usted! ¡Ah! Y en lo último que piensa es que los gritos hieren al Espíritu Santo. O sea que hay que ser sensibles este, se está fijando. Y luego dice maledicencia. Maldecimos cuando estamos llenos de ira. Maldecimos a las personas, decimos mal de ellas, les deseamos el mal muchas veces. Y el texto nos indica claramente que estas cosas hieren al Espíritu Santo de Dios. Dicen amén, hermano. Amén. Ahora, fíjese esto, Él no se va cuando usted peca, bendito sea Dios. Él no se va. Porque la promesa del Espíritu es permanente para el cristiano. Juan 14, 16 lo dice, ¿verdad? Juan 14, 16 lo dice. Juan 14, 16 lo dice. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador que esté con vosotros siempre. Siempre, siempre le estará con nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Cierto, hermano? Por eso el cristiano ya no debe orar como David. David en el Salmo 51:11 hace una oración que ya no hace un cristiano. Ya no puede hacerla. Él dice ahí, cuando pecó con Betsabé, le dice a Dios, no me eches de tu presencia. ¿Ah? ¿Y qué más? Y no retires de mí tu Espíritu Santo o tu Santo Espíritu. ¿Por Porque él sabe que como pecó, el espíritu se puede ir de él. Él sabe que como pecó, Dios lo puede arrojar de su presencia. Pero bendito sea Dios, en el Nuevo Testamento ya la cosa no es así. Dios no nos echa de su presencia cuando pecamos, porque es por Cristo que estamos en su presencia. No por nosotros y nuestros méritos. Es porque Cristo murió en la cruz que podemos estar en su presencia, delante de Él. Y también, hermano, ya no oramos, no me quites el Espíritu Santo, porque a partir del Pentecostés el Espíritu Santo es permanente en el creyente. Así él peque, así falle, así haga lo que no debe hacer, el Espíritu, ahí lo leímos, lo acabamos de leer, está con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Pero qué ocurre? Que usted siente la tristeza del Espíritu Santo en su vida. Como usted es uno con Él, dice la Escritura, usted es uno con Él, usted siente la tristeza. ¿No le pasa? Que cuando usted peca y no sabe, usted se siente como enfermo, como cuando le va a dar gripita. Y usted anda por la calle como raro. Como cuando usted se va a hacer ejercicio y cuando llega no hay agua y le toca vestirse así. Que no me ha pasado nunca, ¿no? Pero puede pasar, ¿cierto? Y viene y se le toca irse así, se maquilló así, se fue así. Y usted anda así como... Y usted dice, ¿pero qué me pasa? ¿Sabe qué pasa? Que usted ha herido al Espíritu Santo y usted siente la tristeza del Espíritu de Dios en su vida. Esa tristeza que siente de haber pecado es la tristeza del Espíritu Santo. Porque usted es uno con Él. ¿Se fija? ¿Está dando cuenta? Entonces ahí pasan dos cosas. Usted se deja acusar o usted se deja llevar a la presencia de Dios. Porque cuando usted peca, el diablo empieza. Usted no sirve para eso. ¿Sí ven? Vaya allá a vender arepas. Vaya, póngase a hacer tamales y venda mejor. Usted es malo. Usted es terrible. Usted es horrible. Y el diablo le hace sentir terriblemente culpable. Y usted se apaga espiritualmente, hasta se vuelve al mundo. Pero el Espíritu Santo le dice, está mal, pero aquí está la sangre del Cordero para ti. Amén. Ve, ve a tus rodillas, ve, arrepiéntete. Y usted va y hace eso. ¿Y qué pasa? Te respira otra vez. Usted dice, soy perdonado. Soy perdonado. ¿Y usted qué siente? El gozo de la salvación. El gozo del Espíritu Santo. Porque usted es uno con Él. Si Él se entristece, usted siente la tristeza. Si Él se pone alegre, usted siente su alegría también. Porque usted es uno con Él. Amén. Entonces, mire todo eso. Usted puede mentirle al Espíritu Santo. Usted puede resistir al Espíritu Santo. Usted puede apagar el Espíritu Santo. Y usted puede contristar, entristecer al Espíritu Santo de Dios. Piense de cuál de esos pecados usted es culpable esta mañana. Porque si usted es culpable de alguno de esos pecados y quiere seguir, sí, posible para su vida. Pero usted también puede decir, Señor, yo lo he hecho, pero yo quiero luchar contra esto. Pero yo no me voy a dejar vencer, voy a batallar contra estas cosas. Él que conoce su corazón le dará la llenura para que usted pueda vencer, bendito sea su nombre. Así que lo que usted tiene que hacer es cada día, todos los días de su vida, examinarse, confesar sus pecados, proponerse ser mejor y pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y seguramente Él vendrá a llenarlos de Él. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermano. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Santo eres. Si quiere colocar sus manos en su corazón, para que tenga un momento de reflexión con sus ojos cerrados. Y se pregunte, ¿es usted culpable de mentirle al Espíritu Santo? ¿Ha tenido usted el atrevimiento, la osadía de mentirle al Espíritu Santo? Vamos a limpiarnos esta mañana para que Él nos llene. ¿Acaso ha estado usted resistiendo al Espíritu Santo de Dios? ¿Es culpable usted de resistir al Espíritu Santo? Endurecido su corazón contra Él. Le resiste cuando Él quiere tocarle. Por ejemplo, ahora en este momento. Resiste al Espíritu Santo. ¿Acaso será usted culpable de apagar el Espíritu Santo? Cuidando la presencia de Dios en su vida, dejando de orar, abandonando la comunión con la palabra de Dios. ¿Es usted culpable de apagar el Espíritu Santo porque ha enterrado los dones que Él le dio? No los usa. ¿Culpable usted de herir al Espíritu Santo? Piense en cuándo lo han herido a usted, cuando alguien le propinó una gran herida, que lo hirió hasta hacerle llorar. Para que se haga una imagen de qué es herir al Espíritu Santo de Dios. Eso mismo le hace usted al Espíritu Santo. Él llora. Él gime. ¿Es usted culpable de herir al Espíritu Santo? Por la amargura, por la ira, por la gritería. ¿Qué cosa terrible es esta, hermano? El Espíritu Santo llorando. ¿Qué pocas veces pensamos en esto? Mismo que un día le hicieron a usted cuando le hirieron profundamente y usted lloró mucho, es lo mismo que usted le hace al Espíritu Santo cuando peca. Oh, aleluya. Thank you. pedirte perdón esta mañana. Perdónanos. Somos culpables de mentirte. Somos culpables de resistirte. Espíritu Santo, somos culpables de apagarte. Santo, hemos sido canallas contigo, hemos sido infelices, hemos atravesado tu corazón con una espada. ¿Cuántos años o meses llevas entristecido en nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo? Somos culpables de hacerte llorar. Somos culpables. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos. ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué terribles somos, Señor? ¿Qué cosa más horrible te hemos hecho? ¿Qué cosa más despreciable te hemos hecho? Perdónanos. Vuelva el gozo de la salvación. Que al terminar esta oración podamos decir: soy perdonado. Y podamos experimentar la frescura de tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, oh, te amamos. Nos duele haberte herido. Nos duele mucho. Si no te importa haber herido al Espíritu Santo, es porque no le amas. Si no te importa haberle hecho llorar, es porque no le amas. Porque cuando amas a alguien, evitas herirle. Cuando le hieres, te duele haberle herido. Así funciona. Pero si te duele, levanta tus brazos y ahora dile: lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. Estás aquí, adórale, y mi corazón por ti. Usted me espera. Me corazón y las ventanas, no despiertes a la mañana. No lo resistas. No resistas la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Déjate llevar, déjate tocar. Y mi corazón no habrá de ti. Y ser nuevo. De fe también, de creer que es para ti, de creer que es posible que Él venga a inundarte, que Él venga a saturarte. Recuerda que es cuestión de fe, de no resistirle cuando Él quiere tocarte, de dejar que fluya lo que Él quiera hacer. Gracias, Señor. Esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por ese toque sobre nuestras vidas, esa presencia especial sobre nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Dale un aplauso al Espíritu Santo.